Hola, buenas noches. Alberto San II, al frente de Buscando Leones en las Nubes, y hablándoos también ante el micrófono, os saluda y os invita a vivir con nosotros una nueva y espero que interesante hora de radio en contacto con textos literarios y piezas musicales. Ayer, 24 de abril, se cumplieron 2 meses del comienzo de la brutal invasión de Ucrania por parte de los ejércitos rusos, guiados por la insensata y despótica voluntad del tirano Putin. Tras este largo e insufrible tiempo, eterno para las indefensas víctimas de la agresión, la guerra sigue, y por ello quiero aprovechar esta fecha redonda, 60 trágicos días, para ofreceros desde aquí un programa especial de homenaje al pueblo de Ucrania, a sus heroicos hombres que se enfrentan valientemente al implacable atacante, a sus ancianos, a sus mujeres y niños, que desprotegidos, siguen sufriendo las horribles consecuencias de la guerra. Para ello voy a leeros, íntegro, un breve artículo, espléndido como casi todos los suyos, del escritor y periodista argentino Martín Caparrós, que con el título de La palabra guerra se publicó en El País Semanal el pasado 11 de marzo de este mismo año. Quiero aclarar que mi propósito en la presente emisión no es proponer una reflexión sobre las causas, las razones, las ideas, los enfoques políticos, ideológicos, históricos, culturales o geoestratégicos de la guerra. Siendo admisibles tales análisis, y hasta indispensables para entender todas las dimensiones del conflicto, ahora la exigencia es otra. La cercanía, el apoyo, también la compasión, la solidaridad, el compromiso, siquiera moral y emocional, con el pueblo ucraniano inocente, que sufre la destrucción y la muerte, el exilio y la pérdida. Debo señalar también, por tanto, que mi postura ante la guerra, ante las guerras, no es la de un pacifismo buenista. Mi no a la guerra es, más allá de una fórmula vacía y vanamente enfática, más allá de un postureo de señoritos acomodados que tranquilizan su conciencia con proclamas inanes que apuntalen la propia satisfacción, es, digo, por el contrario, una humilde opción voluntaria por situarme, lo sé, de un modo muy cómodo, desde la apacible tranquilidad de un hogar seguro y confortable, al lado de las víctimas. Comparto por ello el espíritu que impregna el texto de Caparrós. El rechazo frente a las guerras y frente al inhumano horror que provocan, pero a la vez la profunda convicción de que, ante la tiranía, ante el terror, ante la brutalidad, ante la descarada violación de todas las leyes, tratados y principios internacionales, ante la ocupación del propio país, ante el asesinato de miles de seres inocentes, no hay más remedio que reaccionar, incluso, de ser necesario, y en esta ocasión, como en el pasado, ante Hitler o Stalin o Milosevic o Bashar al-Assad, lo es, con las armas en la mano, como de manera ejemplar está haciéndolo el pueblo ucranio. Para acompañar el inteligente y emotivo texto del escritor argentino, he elegido una banda sonora constituida por canciones que expresan también, en sus a veces explícitas letras, el repudio a las guerras. He huido conscientemente de las opciones previsibles, de los insulsos, bien intencionados y en el fondo güeros himnos pacifistas. El ya estomagante Imagine, por ejemplo, como cursi y sensiblero paradigma de todos ellos. No quiero incurrir en obviedades. Aborrezco los discursos predigeridos, el maniqueísmo simplista, los lemas insustanciales. Es evidente que detrás de cada una de las 12 canciones escogidas hay, insisto, con frecuencia de manera ostensible, un mensaje antibelicista. Fundamentalmente porque bastantes de ellas nacen vinculadas a sangrientos conflictos que conmocionaron las sociedades en las que surgen. Vietnam, las guerras mundiales. No obstante, ni se trata de textos panfletarios, ni, musicalmente, estamos ante los temas más consabidos, más fácilmente esperables, más convencionales. Espero, en cualquier caso, que el programa pueda servir, aunque no sé de qué forma, para estimular vuestra sensibilidad frente al sufrimiento del pueblo ucranio, para ayudar a paliarlo o aligerarlo. La palabra guerra. La palabra guerra nos sacude. La palabra guerra suena con esa R que resuena como un redoble de tambores, un grito de gargantas aguerridas. La palabra guerra nos despierta y despierta pesadillas olvidadas. La palabra guerra nos ataca y de tantas maneras nos derrota. La guerra nos derrota. La guerra es esa tempestad en la que todo lo que suele estar detrás da un paso al frente, en la que no hay manera de no ver. La guerra nos cambia la mirada. La guerra es uno de los grandes temas. Desde siempre se han contado guerras, se han cantado guerras. Las miramos y admiramos y detestamos tanto. Y la palabra guerra es otro triunfo de la inmigración, la mezcla de culturas. Los romanos, para decir pelea, decían bellum. Y en cambio los germanos decían guerra. Hubo un momento, dicen, en que el ejército romano estaba tan lleno de soldados germanos que su palabra reemplazó a la oficial. Y después, guerra desbordó a nuestras lenguas. Durante siglos hicimos guerras, guerre, guerri, pero ya no. O eso nos creímos. Logramos. Conseguimos creer, como cada generación de europeos, que las guerras eran cosas del pasado. Y ahora esta nos golpea como si fuera algo imposible, y despierta emociones que, en general, preferimos mantener dormidas. Una guerra nos hace otros, o nos hace más parecidos a nosotros. Ahí está su peligro a la distancia. Una guerra se impone, presencia ineludible. La seguimos, por supuesto. Tratamos de enterarnos, buscamos sus horrores, tanteamos sus secretos, miramos muy mirones sus pequeñas historias. Y entonces, creo, caemos en la trampa. Yeah.

Yo, sin ir más lejos, no querría. Yo estoy en contra de las patrias. Me parecen un invento siniestro. La gran manera de engañar a tantos, de manejarlos bajo pretexto de banderas. Y sin embargo, en estos días, me emociono con esos muchachos mal vestidos que dicen que van a defender la suya, que no pueden tolerar que se la ocupen otros. Y estoy en contra de los héroes, y los admiro cuando dicen que están dispuestos a pelear con armas que ni siquiera saben manejar para defender a sus gentes, sus lugares. Y estoy en contra de las armas, y me impresiono cuando muestran las que consiguieron para morir por esa idea que desprecio. Turned 18, all dressed in white, going to the church that night. She had his box of letters in the passenger seat, sixpence in a shoe, something borrowed, something blue. And when the church doors opened up wide, she put her face. Lift his soul and heal this hurt. Then the congregation all stood up and sang the saddest song that she ever heard. And then they handed her a folded up bag, and she held on to all she had. The guns rang, one last shot, and it fell.

y así nos entregamos, y queremos que unos ganen y otros pierdan, y que unos maten y otros mueran, y nos alegramos con situaciones que no deberían alegrarnos, y tomamos partido por personas y banderas que ni siquiera conocíamos días antes, y odiamos y amamos y sufrimos por ellos lo que no sufrimos por otros que lo merecen por lo menos tanto. Nos hundimos de pronto en un raro pantano de emociones que deberían ser ajenas. Yeah.

pensem nas mulheres rotas alteradas, pensem nas feridas como rosas cálidas, mas ó, não se esqueçam da rosa da Hiroshima, rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida, inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem perfume, sem rosa, sem moda. Mas, sin dudas, se perdió en la guerra. The strange young man who comes to me, soldier on a 3-day spree, who needs one night's cheap ecstasy and a woman's arms to hide him. He greets me with a courtly bow and hides his pain by acting. Drinks too much and he laughs too loud. But how can I deny him? Let us dance beneath the moon. I'll sing to you clair de lune. The morning always comes to night, the war is over. He speaks to me in schoolboy French of a soldier's life inside a trench, of the look of death and the ghastly stench. I do my best. Two roses in a vase, two roses sadly out of place, like the gallant smile on his haggard face. Playfully I tease him. Talk of how and why. Tomorrow's soon enough to die. But tonight the war is over. We make love too hard to face. He falls asleep, his face a mess. Wakes with the shakes and he drinks from his flask. I put my arms around him. We die in the trenches and they die in the air. In Belgium and France, the dead are everywhere. They die so fast there's no time. Decent grave to surround. Oh, world. nothing will ever be the same, and nothing lasts forever. Oh, I'd pray for him, but I've forgotten how, and there's nothing, nothing. Always another with the same funny bow. And who am I to deny? En 1917, la sensible canción de Linda Ronstadt y Emmylou Harris, ambientada en los sombríos escenarios de la Primera Guerra Mundial, ponemos punto final a este programa especial con el que Buscando Leones en las Nubes ha querido homenajear a las víctimas de la terrible agresión a Ucrania perpetrada por los ejércitos de Putin, cuando se cumplen 2 meses de su insensato comienzo. La banda sonora de la emisión, integrada por temas en los que sus intérpretes manifiestan abiertamente su rechazo a las guerras, está compuesta por temas de The Police, 10,000 Maniacs, Jackson Browne, Alpha Blondie, Peter Gabriel, Anna Belen, Kerry Underwood, Bob Dylan, Robbie Robertson, Barry Maguire, Secos Amollados y las citadas Linda Ronstadt y Emmylou Harris. Sus compativas canciones han acompañado mi lectura de La Palabra Guerra, un conmovedor e interesante artículo de Martín Caparrós, publicado el pasado 11 de marzo en El País Semanal. Un texto que expresa todas las dudas, las ambigüedades y hasta las contradicciones de su autor, que son las de casi cualquiera medianamente sensible, obligado a debatirse entre el abierto repudio de las guerras y la aceptación, consciente y firme, de la necesidad de, en este caso, defenderse, incluso con las armas, ante el terror infligido por un invasor despiadado e irracional. Espero que las palabras del escritor argentino os hayan hecho reflexionar y que las canciones que las han arropado hayan despertado vuestra emoción. Con esa esperanza, con la aún más poderosa de que la guerra y sus consecuencias terminen cuanto antes, y con mi solidaridad y apoyo a las inocentes víctimas de la guerra, cierro el programa por hoy. Pasad una muy buena semana. Adiós.